Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 9 de enero de 2016. Crisis en el Edén. Sábado 2 de enero. Para memorizar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. Después de la creación del mundo, Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31. Sin embargo, ahora es obvio que no todo en el mundo es bueno en gran manera. A pesar de varios ismos e ideologías que, a lo largo de los siglos, han tratado de arreglar las cosas, nuestro mundo sigue hacia el caos, la inseguridad, la violencia, la guerra, la contaminación, la opresión y la explotación. El siglo XX comenzó con gran optimismo acerca del futuro, pensando que los seres humanos podrían mejorarlo, pero el siglo XXI ciertamente perdió ese optimismo y con buenas razones. ¿Cómo llegamos a esta situación? La respuesta se encuentra en el gran conflicto, que aunque comenzó en el cielo, vino a la tierra, y además bastante temprano en su historia. Esta semana consideraremos el modo en que Satanás pudo explotar la libertad humana y comenzar así la devastación que todos experimentamos hoy. La historia de la caída es un poderoso recordativo de que nuestra única seguridad como seres humanos es creer lo que Dios nos dice y obedecer lo que Él nos manda.